Sí, hablando de canciones, aquí tenemos un first lesson adicional. Hace un rato presentamos lo nuevo de los Kings of Leon y ahora vamos a hacer el respectivo análisis de la nueva canción de Selena Gómez, que también se está presentando a punto, que está a punto de presentarse para la cuarta temporada de Only Murders in the Building, que anunció que tiene nueva invitada, que hay una nueva personalidad que hará parte de ese elenco donde está la señorita Gómez, acompañada de Steve Martin y de Martin Short. Aquí está entonces lo nuevo de Selena Gómez. Veamos, escuchemos a ver qué. You're what I wanna love on. This doesn't have to be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans. Uno, la verdad es que ella es una gran actriz. como cantante. No, a mí me gusta mucho con Rima. A ver, vamos. Sí, esto es como... como no que sé. Le hicieron una plantillita tipo Doja Cat. Ya. Sí, algo así. Doja Cat haciéndolo fantástico. Esto parece Kiss Me More. Kiss Me More. Dua Lipa también. Dua Lipa. Ponga Kiss Me More y verá que es Kiss Me More. Sí, ya no va a pasar más. El video es chévere. Dinámica de besos. Así es la descripción. Veamos, escuchemos Kiss Me More un poquito. Sí, no, ya, sino que está más lenta. Sí, todo es estética, todo ese... No, oiga, empalago. Sí, no, escuche la percusión, la batería y verá que es la misma cosa. Fin. La fiscalía descansa, su señoría. Ahí está. Descansa la defensa. Ahora, ojo. Vamos a decir lo siguiente también, porque el hecho de que sea una canción perversa no quiere decir que no va a ser una gran adición a nuestra programación. Es muy radial y hace compañía y uno la tiene ahí, no le molesta a uno, no es una canción molesta, no es una canción cansona. Es una canción perfecta para comprar pantalón para tiendas. Pantalón para tiendas. Exactamente. Ya ahí está. Bueno, pantalón para tiendas. Para eso se hizo y acá estará. Muy bien, Selena, va a facturar. Ya, sí, ya. Ahí está entonces lo nuevo de Selena Gómez, No Bueno. No bueno, pero sí radial, ¿ok? Muy radial. Escapes on the Ray en Mañanas de la X. Sus amigos se alejan cada vez que prende un cigarrillo. Deje el cigarrillo atrás y haga el cambio a una mejor alternativa con IQOS y Luma, un dispositivo que calienta tabaco, por lo que no produce humo que puede incomodar a otros. Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores, antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. ¿Tienen algún objeto autografiado de algún artista que admiren, Dayana? Autografiado. ¿Tienes autógrafos? Pero escritores. ¿Por eso? Sí, de Guillermo Arriaga. Ok. Yo tengo el CD del What Went Down firmado por Jack Bevan de Foles. Oh. Y tengo una camiseta de Millos autografiada por Héctor Burgos. Oye, Alejandro Marín, comparte. Yo tengo muchos autógrafos. Sí, tengo muchos. No, nos va a humillar, pero horrible. Así como. Obvio, mira, obvio. Se rió como Fabio. Eso. Cuando él se ríe como Fabio. Ay, San Valen Valentín. No, yo. El más valioso. Creo que hice una tarea muy frecuente con Gustavo Cerati durante gran parte de su carrera, donde le pedí cada año 35 que sacaba un disco, un autógrafo en el disco. Entonces tengo discos de Cerati autografiados varias veces. Tengo el Siempre Soy autografiado, tengo el... Mentiras, yo no. Paula Andrea Betancur es la que... Ok, los conserva. Sí. No, ahora, yo nunca soy de pedir autógrafos, no... No, en su momento tuve la obsesión de decir, bueno, no, si por ejemplo viene Fito Páez a Bogotá, voy a pedirle el autógrafo para que me autografíe Naturaleza Sangre, y queda claro. Un autógrafo muy bonito. Hay gente que se pierde en el deseo de tener un autógrafo. Voy a contar una anécdota con Pepe Plata. Llegaba Peter Hook. De New Order. Del aeropuerto directamente de su viaje a la emisora. Sí. Y él llegó, Pepe, con 10 discos. ¿Por qué? Para que Peter Hook se los firmara todos. No, es que no. Y lo agarró y Philip casi lo mata. Claro. Porque el hombre estaba realmente agotado y pues ya obvio. Se había hecho la entrevista, se le da las fotos y llega él. Ay, Dios. Con una pila. 10 disquitos ahí. A su favor, ¿me puede firmar? No. Eso fue como, no. Sí, hay cosas que no se hacen. Hay cosas que no se hacen. Y también hay gente que no tiene mucho sentido común. Y también entender los lugares. Sí, pero hay gente. La comida, no sé. No, hay gente que no tiene lo que te decía. Así como las habilidades sociales, de sociabilidad. Son difíciles de cultivar. Hay cosas como de que uno que algunas personas sienten que son etiqueta normal y entendida, okay. Y hay gente que no, hay gente que no entiende eso, ¿no? Sí, lo de las fotos comiendo, digamos, en un restaurante, es como no hay lugares y entender también si no quiere. Y ya, bueno, entonces, Cerati otro. No, tengo varios. No, pues con Cerati ya. ¿Por qué preguntaste? Pregunté porque vi una foto autografiada por el pelado que hizo Ferris Bueller's Day Off. ¿Se acuerdan de esa película? Ahí estaba Matthew McConaughey. No, Matthew McConaughey no estaba ahí, pero era otro Matthew. Y estaba autografiada. Vi la foto autografiada y dije, ve, qué bonito autógrafo, qué chéveridad. Entonces, nada, se me ocurrió preguntarles eso, pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar ahora de Colombia en el ranking. ¿En dónde está Colombia? ¿En qué puesto está Colombia hoy? Listo. ¿Qué puesto ocupa Colombia hoy? Utilizando la internet. ¿En dónde está Colombia en algo? Se llama esta sección. Sí, está bueno. En el cuarto lugar, amigos, en el mundo. Bravo. La cantidad de tiempo utilizando la internet. Colombianos ocupan el puesto número 4 con 8 horas y 43 segundos pasan. Uy, los 8 horas y 43 minutos pasan los colombianos en la internet al día. Al día. Mucho es tiempo. Un nivel muy grande. Somos el cuarto lugar de desocupados en el mundo. En el mundo. En el primer lugar. Le ganamos a Argentina. Sí, no, le ganamos a Estados Unidos. O sea, así de ociosos somos. Claro, Estados Unidos está con 7 horas 3 minutos. El puesto número 3 es para Filipinas con 8 horas y 52 minutos. El 2 es para Brasil con 9 horas y 13 minutos. Y el número 1 nuevamente es Sudáfrica con 9 horas y 24 minutos. Estados Unidos está abajo. Es de verdad. Está, y es que hay mucho call center. Los que me encanta. Gente que se la pasé todo el día. Sí, puede ser. El país que menos gasta, tiempo, sí, en internet. Debe ser. Siempre son los mismos también. Asia. Japón. Claro. 3 horas 56 minutos. Es que hay tanto para hacer. Es que yo veo que hay tanta información que uno no se conecta nunca. Es como. Es cierto. Todo, los supermercados, ir a una pastelería. Sí, caminar. Tantas cosas, entonces sí, Colombia nuevamente en el top 5 de algo. Bueno, pues ahí estamos, 8 horas. Muy bien, obviamente sí, son distribuidas en el día, me imagino. Sí, 8 horas 43 minutos. Ahí. Sí. Es un nivel importante, ¿no? Sí. Felicitaciones a Colombia en estas épocas difíciles. ¡Ay, niños! A su mañana, sí. Fuma y está cansado del olor a cigarrillo, conozca el nuevo IQOS Iluma, un dispositivo de calentamiento de tabaco con el que le puede decir adiós a ese molesto olor. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco S.A.S. La revista Rolling Stone ha publicado un listado que enumera a los artistas más sofisticados, clasudos y elegantes de nuestra época, me imagino yo. Ahora. Porque además de ser un listado bastante caprichoso, es como todos los listados, ¿no? No solamente... Muy sesgado. Sí. Mm. Pues es muy contemporáneo. No es como de todos los tiempos, da la impresión. No creo. Pero depende, porque mira que Madonna estaba ahí. Sí, Madonna está ahí, pero por la sofisticación que sigue aportando a la industria de la música desde sus redes sociales y demás. No porque sea de todos los tiempos. Creo que estamos viendo en medios de comunicación unos relevos generacionales muy interesantes, gente muy joven escribiendo en las redacciones y pues acaparando esa atención. Así como también acompañando a un nuevo público y trayéndolo a medios tradicionales, a Legacy bien. Media. Sí, ya. ¿Cierto? Sí. ¿Sabes en dónde lo veo? En la cuenta de Instagram de la Deutsche Welle. ¡Ay, ya están todos, cambiando todos, cositas! Todos son peladitos de 21 años, los 22 años. Están haciendo la narración de las cosas. La reportería. Sí, ya. Toda es... Hay unas cosas muy buenas y hay unas cosas horriblemente malas. Como es el caso de este listado de la Rolling Stone, que ocupa el puesto número uno. Rosalía. La Rosalía. ¿De Stylist? Bueno, no sé. Pues, sí. ¿A usted le parece? A mí lo me parece. Es que te encanta. Eso es lo que pasa. ¿Será que estoy sesgado? Obvio. ¿Por el amor? Re sesgado. Sí, usted está muy sesgado por el amor, está por bien, esa muchacha. Bien. A mí me parece que ella es guapísima. Y a mí me parece que tiene sus momentos. Tiene sus momentos de guapetud. Pero que sea un ejemplo. No, Alejo, ojo. Siempre. Porque no, Camila, hay una cosa que no ¿las uñas? No, los dientes. Se pone esas cosas. Con esas cosas metal. Hipoperas que se pone. No, ya estoy demasiado viejo para esas cosas. Quítese eso. Sí, no más. Mi vecina, no más. Yo tengo mi mejor amiga del conjunto, tiene 65 años. Sí. Y ella a veces me dice, ay, no se va a quitar nunca eso de la ceja. Y yo, no, señora. El piercing. Sí. Bueno, muy tranquila. Bien. En el número 2 está Beyoncé. Beyoncé. Sí, sí. También. Beyoncé está ahí y ahí meto... Sentido, sí, tiene me sentido. Me parece fantástico. Pero un momento... No, mentira, no lo voy a decir porque me matan. Pero, no, no te metas ahí. No. Es que esa gente ya vimos que es peligrosa. Ah, los... Listo. Sí, sigamos. Mejor no. Les. 3. Doja Cat. Sofística. O sea, el listado es de... Stylist. Ya. ¿Sabes qué? Como su estilizada. Su estilo. A mí no me parece estilizada Doja Cat. Cuando fue glóbulo rojo en el Met Gala, fue fantástico. Ah, ya fue. Era un glóbulo pues que igual sí. ¿Cuándo es la Met Gala? Porque acuérdense que esa Met Gala al otro día toca mayo, estar... Mayo, creo que es mayo, y ya pusieron la temática de... Como unos jardines, ¿no? Va a ser con jardines. Entonces, y que uno de va a estar Jennifer López... Ajá. Como anfitriona con Bad Bunny. Okay. Es divertido. Bad Bunny también siempre llega con nosotros. Él está ahí en la lista, pero no entre los 5 primeros lugares. Okay. Entonces continuemos. En el número 4, Arca. ¿Papi Arca? Es que yo... No, Arca. Yo siento que es como que entre más bizarro, más llama la atención en ese listado. Cierto, podrá ser, pero... Y sigue siendo muy como ambiguo el tema del estilo, o sea, porque puede que para alguien sea muy estiludo y para otro, Ives, ¿no? Tumor. Es de lo mejor. ¿Quién es ese? Existe en la música electrónica. ¿Y qué es? Es hombre. ¿Es un señor? Ah, es bueno, señor, ok, bueno, listo, sigamos. Entonces, número 6. Earth Theater, ¿quién es? Esta persona. ¿Es un ¿es un hombre, es una mujer? ¿Qué es? Alexandra Drenvich. Ella. Exacto. Ok, Alexandra. Listo, perfecto. Kelela. Chévere. Número 8. Bad Bunny. Ok. Y sí, yo entiendo el lugar de Bad Bunny completamente. Sí, aunque a veces me parece que se viste como Kiko. ¿Como Kiko? Como yo. ¿Como Kiko? Nosotros tenemos. Sí, como hace como 6 o 7 años. Se ponía como el gorrito ese y se ponía el pantaloncito cortico. Y yo decía, pero este sí que se quiere ser Kiko hoy. Pero está mejor. Okay. 9, Caroline Polachek. Sí. Me da la impresión que Caroline Polachek es un poco como este, como la nueva Marina and the Diamonds, o como la nueva no, como Charlie XCX. ¿Sí? No, PJ. No, PJ. No, PJ, era, PJ. No. No, Caroline Polachek me da la impresión de que es esta artista a la que están desesperadamente tratando de sacar de su mundo indie hacia el pop sí. Y nada, y no la logran. Sí, es cierto. El año pasado. Yo la veo por ahí, pero tampoco es que la vea por ahí en todo. Ya lado. Te entiendo. No, y el disco, por ejemplo, el año pasado sacó un disco que se llamaba Desire I Wanna Turn Into You. Y estuvo en todos los listados entre los 3-4 discos más importantes del año, celebradísimo, y va uno y lo oye y dice, pues sí, pero acá no hay mucho, la verdad, ¿no? Sí, frente a lo que pasa ahora, no. Y la meten en toda parte y la empujan y le dan y le dan y le dan, pues ahí está en la lista de la Rolling Stone como una de las más classy. Esta lista hace 15 años habría tenido a Charlie XCX en ese puesto. Ya, sí. Sigamos. 10. Doechi, la chica de What It Is. 11. Puede ser. Dua. Lipa. Sí. Esa sí es classy, me parece a mí. Sí, esa sí, sí me parece que cumple como con todos los requisitos de lo que yo entiendo por classy. Obviamente, la moda y la música son subjetivas, entonces no estoy... 12. Madonna. Si no es así, pues está fuera de concurso. 13. Él tenía que estar en los 5 primeros para mí. ¿Quién está? Farrell. Eso vuelvo y le... a decir, ¿dónde está Farrell? Exacto. 13. Eso nos da a entender que quien hizo esta lista... tiene entre 18 y 25 años de edad. Sí. Que sí. A duras penas saben quién es Pharrell Williams. Es que ese público entre los 18 y los 25, usted les dice Pharrell Williams y le dicen, ¿quién? Pues esa gente no tiene ni idea. O sea, sí, el de Happy. Y ya. No, ni siquiera. Porque eso ya es viejo. Estoy seguro que no. Happy, pues usted les dice... por la película. Por la película. Pero usted les dice Happy y entonces tienen como la idea de los Minions o de Despicable Me. Llegan es por ahí. Exacto. Oh, porque Pharrell es... tremendo. Mil veces. Farrell es un icono muy grande, pero para la gente entre los 35 y los 50 años. ¿Sí? Sí. De ahí para atrás, nadie lo conoce. Ay, ok. 30 para arriba. Sí, exacto. 14, NCT. Ni idea, pero sigamos. No, sí sabemos, es K-pop. Porque si no, después dicen, ay, ustedes... ¿Qué no? ¿Ah, sí? calma que esa sí sabemos. Gente no nos oye, calma. No nos oye. No, ¿cómo es una... que no va a no nos oye. 15, 070 Shake. Ok, muy bien, listo, felicitaciones. Puesto número 16 para Troye Sivan. Di lo que estabas diciendo, no, mentiras, no digas no, nada. No, Troye... No. Ok, está sigamos. Bien. 17. Little Lucy Vert. Sí, entiendo el lugar. Ok. Porque el hombre en serio trabaja en su imagen y se muestra... Entiendo. ¿Cómo es? 18, Stray Kids. Ok. Claro ¿Cuántos que sí. son? 25. ¡Uy, madre! ¡Qué montón de gente! Son muchos y maravillosos. Hay uno de ellos que parece una creación de inteligencia artificial. Es perfecto y como bailan. ¡Uf! ¡Qué bueno! 19, Erika Badu. Ajá. Sí, Erika Badu, sí. Erika Badu. Acá parece una guama. ¿Han comido guama alguna vez? Eso no es una guama. No, yo nunca. es una guanábana. ¿Nunca has comido guama? Nunca he comido guama. Es larga y hay bolitas blancas como de algodoncito. Sí, felpitas. Felpitas. Ya. Y ella está llena de felpitas en la foto que comparto. Ok, Shy Girl. Ok, bueno. Sigamos, puesto número 21 para XG, ok. Me faltan dos. Hair, se me hace que tiene un estilazo. Sí. Y Tyler, The Creator. Mira, puesto número 22 para Cardi B. Entiendo. I guess. 23, sí, y mil veces sí lo hubiera puesto más abajo. Estoy de acuerdo. A$AP Rocky, el marido de Rihanna, también. Sí debería estar entre los 10. Mira, lindo. Me gusta él. 24, City Girls. Ni idea. Y... cerramos porque son 25 más. No. Con Tokisha. Estoy muy en desacuerdo. Y no pasa nada ahí. No. Bueno, ya vemos. Ay, ¿qué dice? ¿Quién es Musicians? Los votantes, veamos. A ver. Está okay, mi magazine. Ok, sí. Sí, es pura moda. Pura gente que está en moda. Sí, pura gente que está en la Versace, moda. Bueno, pues sí, ellos saben. Jean-Paul Gaultier. ¿Qué entrenada no está? Oye. Harry Styles. Pues Harry, Harry Styles. Y Maluma. The weather call. Drake en las mañanas de la X, el Champagne Papi, también conocido como Anita Max Swain. Que ya porque yo siempre Anita hago Max Swain. ¿Ella es por las apuestas? Sí. Ah, ya, sí, sí, ella. Está perfecto. Ese es su alter ego. Anita Max Swain. Suficiente ego tiene, ahora tiene un alter ego. Maravilloso, ahí está. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Es una gran pregunta. Bueno, Gracias, la X. El sábado tengo Total Request, mañana tengo Total Request desde las 2 de la tarde, por ahí a las 11 de la mañana voy a habilitar cajita en mi Instagram para que la gente ponga sus canciones, por si quiere oír algo entre las 2 y las 6, si va a estar como en un carro en la ciudad de Bogotá o si nos escuchan en la xmasmusica.com también ahí. Antes de eso, Uribe DJ con su servidor en Animales de Radio. Quizá me anime a hacer alguna receta, aunque no sé si tenga tiempo, porque el domingo probablemente tengo cosas familiares que hacer. Pero esa es como la hoja de ruta. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a terminar True Detective, pero la tercera temporada, es que estoy juiciosa. O sea, ¿vas a arrancar la tercera? Voy en el tercero. Ya. Entonces quiero terminarlo y arrancar lo que pueda de la cuarta, que fue la que terminó el pasado 18 de febrero, y pues justo la noticia es que se renovó para quinta temporada. Claro. Y también ya se confirmó que va a estar a la cabeza Isa López, quien fue la persona que estuvo con Tierra Nocturna, que fue la última que se vio, entonces ya va a seguir ahí. Le fue muy bien, grandes números, así que me dedicaré en cuerpo y alma a True Entregada. Detective y al aseo de mi casa. ¿Tú qué vas a hacer? Aseo. Sí, sí, sí, aseo profundo. No, yo también tranquilo, como familiar la cosa mañana, el domingo vendré a poner disquitos también. Perfecto. 10 de la mañana. Muy y espero, ¿no?, ir a verme Bob Marley. Ah, qué bueno. Ah, domingo. Señor. Quisiera poderla y ver. No, no logras hoy. Saca. No sé si alcance hoy. Bueno, está bien, entonces ahí está. Solamente hay como dos funciones por ahí, como en matiné entre las 12 y las 3, y quedan sí, como muy lejos. Es que a mí me quitaron las dos que yo quería ver, me las quitaron cerca. Y los horarios están muy tarde, sí. Es que sí. Moverse mucho. Cine, no, cine tiene que ser cerquita. Cerca. Sí, entonces, y ninguna, y tengo tres opciones, ninguna. Y fue, ay, no, ¿qué es esto? Sí. Bueno. Pero bien. Ah, bueno, está. Muy bien, muy juiciosos todos. Estas son las mañanas de la X-139. Que tengan un buen fin de semana, ya saben. Entonces, también hay programación especial todo el día de mañana y el domingo. Arranca Alejandro Gari a las 8 de la mañana con De la A a la X, y luego yo los acompaño con Uribe DJ en Animales de Radio a las 2 de la tarde. Total Request. Hasta las 6, a las 8, Diana con Residente X, y el domingo Andrés Salazar. Entonces, aquí estamos siempre, siempre detrás del micrófono, acompañándoles, poniéndoles discos. Esta es la X en Bogotá, 30 años de más música.